tanto amor que tú jurabas por mí sentías, y después de tanto tiempo no consigo comprenderte, pero sigo de ti estando enamorada. ¿Cómo imaginar que yo no me daba cuenta que lo nuestro lentamente iba terminando? Hace tiempo lo sabía, pero no quería creerlo. Yo decía que sin ti no viviría. Lloraré. Estando